Rafael Alberti nació en 1902 y murió en 1999. Cabe distinguir cinco momentos en la lírica albertiana: neopopularismo, gongorismo, surrealismo, poesía política y poesía de la nostalgia. El primer ciclo está constituido por Marinero en tierra, La amante y El alba de la Lely. Alberti se sitúa en la tradición de los cancioneros, pero desde la posición de un poeta de vanguardia. En un segundo momento, una nueva tradición sucederá a la cancioneril, la de Góngora. El resultado es Calicanto, 1929, pero escrito entre 1926 y 1927. El gongorismo es evidente en la profunda transfiguración estilística a que se someten los temas. En este libro aparecen ya unos tonos sombríos que anticipan a Sobre los Ángeles, 1929, pero escrito entre 1927 y 1928. La etapa surrealista se abre con Sobre los Ángeles, libro que nace como consecuencia de una grave crisis personal y en el marco de la crisis estética común entonces a todo el arte de Occidente. El clasicismo anterior salta deshecho y, aunque todavía el poeta recurre a formas métricas tradicionales, predomina el verso libre. Las características de este poemario son densidad de las imágenes, violencia del verso, creación de un mundo onírico e infernal. Es seguramente el libro mayor del poeta. El ciclo surrealista se cierra con el humor de Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos, 1929, en donde se recogieron poemas dedicados a los grandes cómicos del cine mudo. La identificación de conducta privada y pública, que puede ser considerada un rasgo definidor del surrealismo, se traduce en Alberti en una toma de posición ideológica cercana al anarquismo que lo conduce al ámbito de la poesía política, cuya primera manifestación es la elegía cívica con los zapatos puestos tengo que morir, 1930. Con la llegada de la Segunda República, Alberti se escora hacia las posiciones del marxismo revolucionario. Los poemas de estos años serán recogidos en El poeta en la calle, 1938. En El destierro se inicia el último ciclo de Alberti. De esta época son Entre el clavel y la espada, 1941, donde se reflexiona sobre la angustia del hombre que se ve obligado a abandonar su patria, A la pintura, 1948, Retablo sobre los temas y figuras del arte pictórico, Retorno de lo vivo lejano, 1952, y Balada y canciones del Paraná, 1953, vertebrados por el tema de la nostalgia, en los que el verso culto alterna con el neopopular y con momentos de alta calidad que reaparecen en el primer libro europeo, Roma, Peligro para caminantes, 1968. La última producción albertiana es muy copiosa, sin que falte el poeta erótico, como en Canciones para Altair, 1988. La obra dramática está formada por El hombre deshabitado, 1930, Fermín Galán, 1931, De un momento a otro, 1938 y 39, El trébol florido, 1940, El Adefesio, 1944, La Gallarda, 1944 y 45, y Noche de Guerra en el Museo del Prado, 1956, además de adaptaciones y algunas piezas cortas.